Una rivista, esta revista que dice La Plebeidad, quiere leer todo lo que está marcado, hay poco, pero van mirando las páginas. Aunque hemos avanzado con saltos cuánticos en el campo científico y tecnológico, nos mostramos totalmente inestos para impedir la guerra, derramamiento de sangre y la misma miseria humana. ¿Por qué? Lo que se necesita es un cambio en la naturaleza misma del hombre, nuestra manera de pensar y actuar, nuestras costumbres y nuestros deseos tienen que ponerse en armonía con la naturaleza divina. Y esto trata el plan maestro de Dios, de cambiar nuestra mente, de enseñarnos a obedecer la ley divina basada en los 10 mandamientos. Tenemos que abandonar nuestros caminos y egoísmos para seguir el camino del verdadero amor por el prójimo. Dios ha prometido transformar nuestro cuerpo débil y mortal en un cuerpo inmortal compuesto de espíritu y libre de las restricciones del tiempo y del espacio. En el planeta Tierra, ciertamente, es un campo de entrenamiento, una plataforma de lanzamiento hacia nuevos horizontes que trascienden las fronteras de los humanos. La aventura de la conquista del espacio no se hará realidad de la manera que los hombres han creído y todavía tendrá que esperar un poquito. Al formar en nosotros el carácter propio de Dios y convertirnos en hijos espirituales de Él, ya no serán físicos y mortales, estaremos listos para cumplir nuestro destino final, gobernar el universo. Esta sí es una extraordinaria aventura espacial. Cuando nos haya ayudado a conquistar el espacio interior, nuestra propia mente utilizará la Tierra como plataforma de lanzamiento para difundir su plan por todo el universo. Así lo dice el primer libro que se llevó al espacio y se llevó allí. Y se leyó allí. Y es muy apropiado, pues el mensaje de aquel libro vino desde el espacio en un principio. Usted puede comprender el verdadero mensaje del espacio, el mensaje que apenas alcanzamos a deslumbrar totalmente con juicio de 1979. Lo visite hoy mismo un ejemplo. Tras y corrompida, los cundimán a los crímenes y violencias partían por el país, las viudas y los huérfanos estaban desamparados y los pobres eran oprimidos. Dios les envió profetas para advertirles que no toleraría semejante comportamiento y no cambiaría. Si no cambiaban, Dios no tendría más remedio que castigarlos. Me parece que no hay más. ¿Eh? ¿Quieres empezar con los mensajes? Ya, por ejemplo. La verdadera libertad es la de Dios. A todos los padres y madres del mundo, de los pueblos de España, y en particular a los pueblos de Mallorca. Amigos, salud y paz. Es ya ahora el momento histórico para todos, y en particular a los que se autotitulan cristianos. Vosotros, padres y madres, es ya hora de que tratéis de comprender a vuestros hijos en asuntos tan importantes como sus vidas, como es casarse solamente por lo civil, sin más ceremonia que vuestra bendición, o sea, vuestro alegre consentimiento como padres. Y si después os dan nietos y no los quieren bautizar, que no lo hagan. Y también en esto, dad vuestra bendición. Es mejor y más cristiano hacerlo así que obligar a vuestros hijos a seguir la rutina de acudir a la religión organizada.

Y allí todos compartían el miedo y las lágrimas. Jesús oraba en voz alta, estaba llorando, pero de pronto su cara cambió por completo. Empezó a sonreír, parecía que su cara se iluminaba. En estos momentos llegó mucha gente, entre ellos había sacerdotes del Sanedrín y soldados de Roma. Se llevaron a Jesús y a algunos de los seguidores del Maestro. Todos sabían quiénes les habían traicionado y que conocían aquel lugar. Los de siempre, los que no tienen más amigos que el dinero. Pero gracias a Dios siempre hay verdaderos seguidores y apóstoles de Cristo que recuerdan con emoción la Pascua o cena con el sublime y verdadero Maestro Cristo. Cayetano Martí, junio 1989. La última cena de Jesús con los apóstoles. Dicen los apóstoles a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Etcétera. Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: bebed de él todos, etcétera. Mateo 26, 17 al 29. Traducción católica. La verdadera comunión o celebración de comer el pan y beber el vino en recuerdo de la cena o Pascua de Jesús de Nazaret con los apóstoles solamente puede realizarse con cristianos de Cristo, o sea, obreros y obreras apóstoles de Cristo, pero no puede ser con la participación de gente rica. Es imposible sentarse a la mesa de Cristo ricos y pobres, no solamente por lo social, que ya es injusto, es por algo mucho más importante. Un hombre o una mujer que se enriquece con el trabajo de los demás solamente puede hacerlo burlándose de Dios. Si dice que cree en Él, aparentando un cristianismo que no siente, y esto lo vemos en el llamado catolicismo y también en el protestantismo. Ahora bien, se puede decir lo mismo con los obreros y obreras que se reúnan para celebrar la cena o comunión. Se puede creer que se encuentran algunas personas que aparentan ser lo que no son, pero esto es muy difícil, es casi imposible, ya que el verdadero cristianismo es pobre, sin organización religiosa, sin los intereses materiales. Y claro está que reunirse obreros y obreras para celebrar la cena pascual, decir que son cristianos, reunirse de forma regular en sus casas para hablar de las cosas de Dios, del Evangelio, de Cristo, etcétera, y no creer de verdad en Cristo, es una tontería que nadie se atreve a sostener o aparentar. Pero sí que esto es posible y seguro cuando estas personas sienten y viven cristianamente. Y esto solamente puede ser viviendo en y con Cristo. La llamada Eucaristía católica y la cena o comunión de los protestantes, cualquier denominación, no tiene pues ningún valor espiritual, ya que se reúnen ricos y pobres, explotados y explotadores, y la prueba está en que los obreros, los pobres, tienen que organizarse, sindicatos, huelgas, manifestaciones, revoluciones, etcétera, para defenderse de la gran injusticia de los ricos, los empresarios, los gobiernos, militarismo, etc. Y los sacerdotes, la jerarquía católica y protestante, quieren hacer creer que ricos y pobres pueden comulgar juntos. Esto es simplemente una burla que se hace a Dios y a los obreros y obreras, los pobres del mundo. Pero nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, nos reunimos en la mesa de Cristo, comulgamos con Él y aconsejamos a todos los obreros, los pobres del mundo, que hagan lo mismo. En cuanto a los ricos, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, hacerse cristianos de Cristo. Cayetano Martí, junio de 1989. Jesús de Nazaret tentado por Satanás. Podemos leer en el llamado Nuevo Testamento lo siguiente: entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, etc. Di que estas piedras se conviertan en pan, etc. Y mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo: todo esto te daré si me adoras, etc. Mateo 4, 1 al 11. Esto es lo que se lee en el Evangelio de Mateo, pero en realidad fue de otra forma. El desierto fue y es la lucha. el vacío interior que se manifiesta de forma muy fuerte en la tentación. Y en el caso de Jesús de Nazaret, fue en el momento en que los sacerdotes de Israel con sus jefes le ofrecían buenos puestos dentro de la religión, a cambio, claro está, de callarse y predicar a favor de ellos. Le ofrecían pues el pan seguro y bienestar social. Si tenemos en cuenta que Jesús era un obrero carpintero y que tanto su padre como él no siempre tenían trabajo, nos será fácil comprender su momento. Es la tentación humana. Jesús la padeció muy fuerte, ya que sabía que ponerse en contra de los sacerdotes y de los romanos significaba la muerte. Entonces se podría preguntar, ¿por qué se dejó perseguir y matar? No hay otra respuesta que la siguiente: porque Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, guiaba su vida. Murió pues por defender la verdad. Es erróneo pues creer que murió en la cruz y derramó su sangre para salvar a la humanidad, ya que millones de católicos y protestantes que se autotitulan cristianos adoran más al becerro de oro que a Dios, como también las otras religiones. Claro está que siempre hay seres humanos en todo el mundo que tratan de seguir el camino del bien, pero en el caso de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, se nos da un grandioso modelo de vida, íntegra, honrada, leal y llena de Cristo. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, dice Pablo el apóstol. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, pueden decir lo mismo, si buscan a Cristo en sí mismo, en su corazón, en su vida. Y claro está que tendrán tentaciones, vanidad, orgullo, odio, ambición y sobre todo el egoísmo. Pero Jesús de Nazaret venció, lo hizo como hombre, como ser humano. Venció pues a Satanás, al llamado diablo, que no es más que la ignorancia. Y la gran prueba que tenemos en nuestro mundo de dicha ignorancia es que miles, millones de seres humanos dan su propia vida por tonterías, ideas políticas, guerras, deportes, diversiones, vicios, etc. Jesús de Nazaret dio su vida por defender la verdad. Es el único camino, no hay otro. Cristo en el ser humano. Todo lo que no sea esto es falso, es oscuridad, es el diablo. Aquí tenemos pues bien claras las tentaciones de Jesús el hombre. Lo que él hizo para vencer al diablo, podemos hacerlo nosotros también, hombres y mujeres, y convertirnos en auténticos apóstoles de Cristo. Cayetano Martí, julio del 89. No, el periódico. Sí. Sí, la última hora, Teodoro Úbeda. Dice, las muertes son también nuestra muerte. El dramático fracaso de sus vidas jóvenes es fracaso también nuestro, de cada uno de nosotros y de nuestra sociedad. Quisiera llamar a todos a implicarse en la vida de tantos miles de jóvenes drogodependientes, a luchar por ellos, a buscarles, ayudarles, a acogerles, a acompañarles, a apoyar, ayudar y fortalecer a cuantas personas e instituciones públicas o privadas luchan contra la droga. Pero sobre todo, quisiera llamar a cuantos me puedan leer, muy especialmente a cuantos, por ser católicos, han de escuchar mi palabra de obispo, con particular deber de acogida, a construir a aquel tipo de hombre y de sociedad que permita redescubrir a nuestros jóvenes del gozo de su dignidad personal y los valores humanos, espirituales, morales y éticos que la constituyen. Mario Pichel, inventor del proyecto Hombre para la Desdrogación, suele decir, el problema no es la droga, el problema es el hombre. Mientras nosotros no nos desenganchemos de las drogas que nos esclavizan, el dinero, el poder, el prestigio, la comodidad, la mentira útil, la deshonestidad para mediar, la traición al amor y la amistad, el egoísmo como Dios supremo, ¿con qué cara podemos presentarnos a nuestros jóvenes drogadictos? Ellos nos miran de igual a igual, drogodependientes todos, solo la droga es distinta. Algunos jóvenes drogadictos me lo han dicho, no tienen donde mirar para encontrarse con la dignidad humana, con la que tendrían que luchar. Nuestras vidas y nuestra sociedad segregan la drogadicción. Luchemos decididamente por ofrecerles una imagen de hombre y de sociedad en la que puedan reconocer el ideal por el que vale la pena luchar, los cristianos, los primeros, convencidos además de poder aportar a nuestro mundo la calidad exquisita del Evangelio. Será lo mejor que podemos ofrecer a nuestros jóvenes drogadictos con riesgo de serlo. No nos atrevamos a decirles que sean mejores que nosotros. Obispo Mayor, Teodoro Úbeda. No sé, yo leí estos dos puntos que salen de los versículos. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La otra parte que dice el amor. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Y en esto conoceréis que estamos en él y en él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y conoceréis la verdad, dice. ¿Sí? Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad os libertará. Estos días no sé si es hoy mismo. Vosotros lo sabréis si habéis visto por la tele o la noticia de la prensa. Se está celebrando este aniversario de unos cuantos años de la Revolución Francesa. Esta tarde, precisamente el programa de la tele que dice La Tarde, han preguntado a unos franceses qué opinaban. Y ha habido uno que dice, sí, la revolución trajo una serie de ideas como esto de la fraternidad, la igualdad, pero se vuelven a gobernar los de siempre, la burguesía, la aristocracia, los ricos. Otro botón de muestra. Recuerdo cuando yo era muchacho, bueno, había entrado la República en España y se cantaba la Marsellesa en español, aquí se habían escrito. Y recuerdo un trozo que decía una cosa así como: no más guerra, somos hermanos. Claro, viene a la memoria la musiquilla. Decía: no más guerra, somos hermanos. Al grito del cañón, contestaban todos. Obreros, contestad, contestad. Unión, unión, hasta obtener el triunfo de la paz, el triunfo de la paz. Cosas así. Fraternité, igualité, fraternidad, igualdad. Ideas, sí, han traído a Europa, a América, algo. Pero otro botón de muestra en China y ahora últimamente en Cuba. Este buen hombre que se autotitula el obispo católico de Mallorca, Teodoro Úbeda, dice bien claro. ¿Quiere repetir este trocito, María? De la drogación del egoísmo. Ah, sí. Pues dice que la droga no... Mientras nosotros no nos desenganchemos de las drogas... Ahí. Que nos esclavizan el dinero, el poder, el prestigio, la comodidad, la mentira útil, la deshonestidad para mediar, la traición al amor y la amistad, el egoísmo como Dios supremo. ¿Con qué cara podemos presentarnos a nuestros jóvenes drogadictos? Entonces, ¿con qué cara se presentan al mundo como apóstoles de Cristo, como sacerdotes de Cristo? Ahí está la cosa. No les cae la cara de vergüenza. ¿Os dais cuenta? La verdad os hará libres, no tenemos que temer. Estos días que habéis hablado con este sacerdote, San Sebastián Mesquita, hay que hablar claro ya a esta gente. No estamos en contra de ellos. El médico no está en contra del enfermo, trata de curarlo. Y nosotros hemos venido aquí para decirles que están enfermos, están llenos de sabiduría humana, de mucha teología, de mucho saber humano, pero les falta Cristo. Y sin Cristo no se puede hacer nada, porque Cristo es la luz. y cuando no hay luz está la oscuridad, y él mismo ahora reconoce que van más al poder y al dinero. Hasta las dos palabras, ¿de dónde las saca? Hemos escrito ya tantas cosas, María misma con una carta también, y hemos escrito todos ya, no solamente aquí, sino a la península, y poder y dinero, poder y dinero, todas las religiones y todos los partidos políticos del mundo. Entonces, la verdad os hará libres. La verdad, no nuestra verdad, no la verdad de las personas, sino la verdad de Dios, de este Dios universal. Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. ¿Le habéis dicho estos días que habéis visitado a este hombre? Que insistía con lo mismo del obispo, al insistir también con Castro. ¿Organizar? ¿Organizar qué? Si lo importante es organizar nuestra propia vida. Y después la casa. Después poder decir a los demás, hacer lo mismo. ¡Organiza tu vida! Aparta de tu mente y de tu espíritu, de ti mismo, toda la droga, la más fatal, que es el egoísmo. Porque la prensa dice estos días de unos 200 muertos de droga en España el año pasado, en todo el año. En este mes de julio, que aún no hemos terminado, ya hay más de un centenar de muertos en las carreteras de España, en accidentes, coches, sin contar los que han quedado después ya inútiles. Pero como que esto es favorable al egoísmo de la fabricación de coches, y que no se nos venga a decir, si cerramos las fábricas después habrá más paro, no, fabricar tractores, máquinas de labranza, lo que sea, hay tantas cosas para fabricar, y la gente que vaya de un lado a otro en tren, en autocares, un servicio muy bien arreglado. Claro que siempre habrá accidentes, pero no tantos. Si no, pongamos 4, 5 años, 10 años, todos estos años atrás, pongamos 10 años. ¿Cuántos aviones se han caído? ¿Cuántos muertos? ¿Y cuántos barcos se han hundido? ¿Y cuántos muertos? La cuestión de la estación la veremos clara. A la luz física, más luz, oscuridad. No os dejéis engañar. El avance no es físico. El avance del ser humano no es tener cosas. Es ser más ser humano de cada día, y como más ser humano eres más espiritual, y como más espiritual más hijo de Dios, y como más hijo de Dios, en este caso, más libre. Ahí está, más dominador de ti mismo. ¿Cuántas veces he dicho, he repetido por aquí, de que la lucha del hombre, un hombre o una mujer, contra un león, cuestión de segundos, de un minuto, dos minutos, lo que sea, uno de los dos vencerá? Casi seguro que sí, que vencerá el león, a no ser que el hombre pueda dispararle a tiempo, si tiene una arma, pero si no, y tiene que luchar con sus brazos, cuestión de un minuto, dos minutos, y el león lo matará. Que vencerá. Cuando el ser humano, el hombre y la mujer, quiere vencerse a sí mismo, no se trata de minutos, es una lucha muy larga, pero Pero depende de lo entrenados que estemos. Ahí está la tentación. ¿No os dais cuenta de la religión de los ricos? Este Vaticano, este capitalismo, presentar una película con las tentaciones de Jesús. Los que habéis visto la película, ¿qué os presentaron ahí? Una tontería de Jesús que está tentado a ir, si sueña con Magdalena. Es tan tonto esto. Además, estando sangrando en la cruz. ¿Por qué no han hecho la película? O se ha escrito el libro diciendo lo que yo digo en este mensaje. Los sacerdotes, el poder político, religioso, militar, tratando de hacer callar al obrero Jesús de Nazaret. ¡Calla! Y todo esto será tuyo. Es la eterna historia de la humanidad. Hasta se emplea no solamente en religión, sino esta en la política. Yo he conocido en Palma mismo, y esto lo he repetido yo ya muchas veces, socialistas y comunistas. Que delante del fusil, del cañón, de la pistola, cambiaron. Se vendieron. Después se pusieron la camisa azul, las flechas se hicieron de falange y después se lanzaron a matar gente. La tentación, no saber vencer la cosa, porque otros murieron gritando viva la república. Pero dejemos esto de la parte política, vayamos a la verdad de Dios. Caramba, cuando yo veo por la televisión, como veréis vosotros, estas carreras de coches, y así sin más, cuestión de unos segundos, aquel coche se está volando, se incendia y gracias si sale ileso, pero ¿y cuando muere? ¿Y el otro que está escalando allí una montaña y se cae? ¿Y el otro que se tira dentro del agua buceando y se queda ahí, y lo sacan muerto, como este chico de Andrade estos días? ¿Dan la vida para qué? Demos la vida, pero para la verdad, no para tonterías. Estos hombres ahora en Cuba, dando la vida para qué, para tonterías. ¿Por el dinero? ¿Acaso no tenían suficiente? No dinero, sino suficiente, que diremos, libertad de acción. Jefes militares en Cuba que podían querer más. Pero no. Es esta droga. Pero vayamos otra vez al punto este de la religión. Para llegar a ser obispo católico o protestante hay que estudiar mucho. Y entonces llega este hombre a la conclusión de que los drogaditos, estos chinos, estos chicos, bueno, es igual, estos chicos o chinos, es igual. También estos chicos de China estaban drogados porque estos chicos, chicos y chicas, en todo el mundo, que se drogan de una manera o de otra. Haremos, pues, una huelga de hambre. ¿Acaso esto no es droga? Para atraer la democracia en China. Y estos chicos en Palma, después tienen que internarlos en centros, ¿sí? Y todo este barrio, este tinglado, son los de arriba, los poderosos, los que manejan el oro, y después este hombre que dice pertenecer a la Iglesia de Cristo tiene que declarar que estos chicos en Palma no tienen un modelo, no tienen dónde mirarse. ¿Os dais cuenta? Sebastián Mesquida, un sacerdote con mucho estudio, mucha teología, y está trabajando con Miguel como un obrero más. Una monja que yo le he escrito estos días, aún no me ha contestado, seguro que no contestará. Una monja, una mujer joven, tendrá 30 años o poco más, lo que queráis, enfrentándose en el Junquet, a la guiada ahí, con estos drogados y alcohólicos, ya ha sido amenazada. Sebastián y esta chica, yo os diría a los dos, bueno, ya se lo he dicho por carta, pero si vienen, si llegara el momento de que podamos hablar personalmente, les diré en voz y ya les digo en la carta. ¿No os dais cuenta que vosotros estáis haciendo algo que no hacen vuestros jefes? ¿Por qué no va a barrer Teodoro Úbeda? ¿O los sacerdotes de Santa Eulalia, de San Nicolás, de San Miguel en Palma, San Francisco, o el canónico Bruno Morey? Porque van, no van a trabajar. Ni estas monjas ricas que hay en Palma, en el Sagrado Corazón, las adoratrices, las reparadoras, gente rica allí dentro, porque no van a junquear. ¿Os dais cuenta? O porque no va la hija de los reyes, las hijas, y vayan a junquear, o el hijo. ¿Os dais cuenta? Cristianismo de Cristo, y no tenéis que avergonzaros ni asustaros. Ahí está. Estos días he tenido dos casos. Uno con Margarita, que decimos la familia de Porreres. Otro caso con Catalina, una mujer que, porque tiene una pequeña tienda aquí en Palma y a estas horas no puede venir, viene otras horas. El mismo caso, ¿eh? Han pasado las dos. Viene Margarita y me lo cuenta personalmente. Viene Catalina y me cuenta una serie de cosas, y a la mañana siguiente, ¡ay, Cayetano! Me telefonea, me he olvidado de lo más importante. Dos señoras testigos de Jehová acudieron a su casa. Casa de Margarita y a casa de las otras, en casa de Catalina. Lo mismo. Pero la Catalina se... Yo quedé asombrada y mi hija dice, mamá, ¿y de dónde sacas tú todo esto? Y también se lo ha dicho el hijo y el marido de Margarita. Y leen muy poco la Biblia. Es más, Catalina dice, es que yo no la tengo, la Biblia. Oigo a veces algo del Evangelio, pero nada más. Y las señoras testigos de Jehová les dijeron a las dos, así, por separado, pero les dijeron lo mismo. Caramba, usted conoce muy bien la Biblia, ¿eh? Usted sabe muchas cosas de la Biblia de memoria, no necesita leerla. Usted dice cosas profundas. Tendremos que venir otra vez a hablar con usted. Usted conoce la Biblia. Y Catalina dice, yo me quedé espantada, hasta se me puso el pelo de punta, pero... Y yo le dije, tanto a una como a otra, no, la cosa es normal. Es normal. Cuando es el momento, dice el maestro, no tenéis que pensar lo que tenéis que decir. Ya saldrá. Ya saldrá. Si no, pensad con una cosa muy sencilla. Hay que ver lo que cuesta decir una mentira, arreglar una mentira. Pero, ¿qué pasa cuando se dice la verdad? Sale y punto. Usted, señor cura, señor obispo, señor cardenal, o señor papa, o tú, así como queráis, puedes tener muchos estudios, mucha teología, mucha filosofía, pero no tienes a Cristo, no tienes la luz. Yo trato de tener la luz de Cristo, y esto se consigue de una forma tan sencilla, que esta tarde me han telefoneado una señora: Caetano, esto y esto y esto y esto, es que por allí y por allá hay una serie de cosas, y encima de ideas que me daba ella, un poco de problema en su familia y tal, pero ¿cómo tengo que actuar? Me han hablado de ti, me han contado cosas tuyas, pero yo esto y esto y esto y esto. Caramba, he dicho yo, esta mujer que me telefonea, hay que ver lo que profundiza de una forma sencilla. Me telefoneaba de Gerona. Bien, entonces me escribes unas líneas, porque ahora yo tengo que bajar a casa de Castro abajo, tenemos la pequeña reunión, y me explicas una serie de cosas y de tus ideas y todo esto, que me lo dices, pero unas líneas. Ay, Cayetano, pero es que yo no sé escribir. Bueno, no te preocupes, mira si hay alguien entre tu familia que lo escriba. ¿Os dais cuenta? ¡No sé escribir! Decía un rato que hablábamos de cosas espirituales. ¿Os dais cuenta? Esto tendrían que estudiar los teólogos. El mismo Vaticano tendría que estudiar estos grandes fenómenos. Este gran milagro, que no es milagro, es simplemente ponerte en contacto. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios. Dios es luz. Dios es la verdad, la sencillez, pero es la infinita sabiduría. Precisamente las barbaridades en nuestro mundo, las grandes barbaridades, siempre las han cometido los de arriba, los mandamases, los que estudian. ¿Quiénes organizaron la guerra civil en España? Los que habían estudiado mucho. Militares, políticos, teólogos. ¿Os dais cuenta? Los trabajadores, los de abajo, pagaron las consecuencias de la guerra. Pagamos todos, unos con la vida y otros muriéndonos casi de hambre. Los de abajo. Este trocito de la revista de la Pura Verdad que ha leído María, que habla ya de los profetas antiguos sobre los pobres. Claro, es la eterna historia. Pero la droga del egoísmo es tan profunda que el capitalismo mundial ha conseguido meter tanto esa cuña en la mente del ser humano, que hay millones y millones de seres humanos que se mueren de hambre pensando en un día ser rico. Hasta allí ha llegado la droga. ¿Os dais cuenta? Ya os dije el otro día, y me parece que ya vosotros lo sabéis, si habéis dicho algo a este cura, este sacerdote, que los protestantes de Pablo, testigos de Jehová, y la Iglesia Católica, podéis decirles a todos, no sé vosotros si habrá después alguien dispuesto, pero yo estoy dispuesto a hablar en un centro protestante, en la Iglesia protestante, en los salones del Reino de los Testigos o en la misma catedral de Palma. Ha llegado el momento. Si llegara el momento de que abran la puerta, yo entraré. El que quiera seguirme, ya lo sabe. No obligaremos a nadie que hable. Pero si me abren la puerta, hablaré. Hasta ahora os he dado siempre enseñanzas, que diremos ideas, de lo que es el cristianismo. Pero lástima no tener cintas de alguna vez que he hablado en la Iglesia protestante de Palma, en dos centros, en Catepera y en Pollença y en Puerto Cristo, la inauguración de la Iglesia protestante, que no sé si os conté este caso. El pastor de Palma, el hijo, porque el padre y el hijo, me dice: Cayetano, domingo prepárate, iremos ahí a la inauguración, estaremos todo el día y muy bien. Y no me dijo nada más. Vino a buscarme allí en las viviendas con una moto de estas tapadas. Bueno, nos vamos. Era un buen conductor este tipo, porque había sido incluso taxista en París. A veces sale ahora por la tele como el gran pastor en Madrid. Bueno, de pronto, el que estaba encima del púlpito hablando dice: y ahora Cayetano nos dirá algo. Y esto que no me había dicho nada. Subí aquellos dos o tres escaloncitos y yo no sé qué decir ahora. Bueno, mientras tanto, cantaron un himno. Cada vez que he hablado, bueno, antes de llegar al final, ya me decían: ¡para! Y me lo decían con las manos, con los ojos, y... pero al final la paliza. Es normal. Es normal, porque siempre he ido a la verdad. Verdad. Cristo. ¿No os dais cuenta? Pensad por un momento en cualquier iglesia de Palma católica. Me basta una silla ahí en el altar y poder hablar a la gente, claro, sin mensajes, simplemente dar el mensaje de Cristo. Es sencillo, lo he repetido tantas veces por allí, pero ¿os dais cuenta a la otra gente que no ha oído nunca hablar de Cristo, del Evangelio de Cristo? porque tendría que decir a la gente, no os dais cuenta, amigos, o hermanos, lo que queráis, que durante siglos y siglos os han engañado, no os han presentado el Evangelio de Cristo. ¿Qué os han dicho de Cristo? Que tenéis que ir a misa, a confesar. Cristo es vida. Vida espiritual. Y repercute sobre el físico después. Y cuando hay vida espiritual, cuando este espíritu se alimenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pensado bien, es imposible que cuando el espíritu avanza, es imposible que no comprenda ya, no leyéndolo como ahora ha leído José, que Dios es amor. Cuando el espíritu avanza, no tiene la creencia de que Dios es amor. Siente esto, y al sentirlo es prácticamente imposible que quiera vivir o que pueda vivir a costa de los demás, a costa del trabajo de otros. Es imposible. ¿Cuántas veces he dicho que cuando crecemos físicamente, ¿qué pasa? No hacemos las cosas de niños ni de niñas. Y la ropa y los zapatos de cuando teníamos 3 o 4 años no sirve. ¡Hemos crecido físicamente! ¡No sirve aquello! Cuando se crece espiritualmente, ¿cómo puede tener yo un negocio y comprar cosas baratas y venderlas más caras? ¿Cómo puedo tener yo obreros y llevarme los beneficios? Si estoy creciendo espiritualmente, si soy cristiano de Cristo, no puedo hacer esto. ¿Por qué he crecido? Y los zapatos son pequeños. Se es muy fácil ser católicos del Papa o protestantes del Lutero. Se es fácil ir a misa y explotar al prójimo o tratar de tener 2 trabajos aunque quitemos el trabajo a otro. Esto es fácil. Pero cuando se tiene a Cristo, que es que avanza el espíritu, que sientes dentro, que el egoísmo se aparta, que hay más luz, es imposible. Es como esto que os he dicho antes, ya no sirven los zapatos pequeños. Si no, los que habéis tenido pequeños, niños, o los que podáis tener, veréis la cosa. Nosotros lo hemos visto en mi casa con la Lucía, pero ahora Lucía y Jaime lo verán con la pequeña Estella. No servirá todo lo que tienen ahora. Magdalena, toda contenta, le ha comprado una silla pequeñita y un abanico pequeñito. Ahora toda contenta. Cuando venga, bueno, aquello parecerá un trono, pero cuando tendrá 10 años o 15 años, ¿qué? No podrá sentarse, no cabrá. Más si sube en la forma que ha subido su padre, Jaime. Grueso. ¡No cabe! ¡No encaja! ¡Creced! ¡Creced! Hace tantos miles de años que se dijo esto. Y multiplicaos. Tan mal entendido por los llamados teólogos católicos y protestantes. podía decir después la raza humana, Adán y Eva, no es un hombre y una mujer, sino hombres y mujeres, la raza humana, y decir a Dios, ¿cómo? Aún tenemos que crecer más, seremos gigantes. ¡Crecer! Y multiplicaos. Y antes de hacer el sol, dice la Biblia, hizo la luz. Un día vienen unos testigos y les digo, ¿y qué clase de luz era esta? Ah, no lo sabemos. Lo consultaremos, Cayetano, con nuestros superiores, pero ya te lo contestaremos. No han vuelto. La luz. Creo la luz. Creo el sol, la luna, las estrellas. Que tendríamos que decir recreo, pero vamos, ya está bien así, para dar una idea más sencilla, pero después confunden la idea y ahora. ¿Os dais cuenta? No tenéis que temer. Hablad con la gente cuando es el momento, es la ocasión. Ahora sí. Haced el examen primero. Si sentís aún la cosa, ese gusanillo de egoísmo, de cosas tontas, cuidado, cuidado. Lo que voy a deciros ahora es más fuerte aún. Pero es así. El maestro ya lo repitió una vez, o varias veces. A nadie se olvida. Y si sentís ese gusanillo por dentro del egoísmo, de querer tener más, de ganar dinero, de poner negocios, no. Cerrad la Biblia, mandad estos mensajes a paseos y mandadme a mí también a hacer viñetas. Así de claro y así de sencillo. El maestro dijo en una ocasión, ¿queréis iros vosotros también? A unos que se iban. No se exige nada a nadie. Pero si después miráis la cosa de otra manera, veréis claramente que esto, ya lo he dicho tantas veces, esto es único. ¡Único! Desde la muerte de Jesús hace casi 2000 años, no se había hecho nada igual de lo que estaba haciendo, o sea, por aquí. ¿Ya ves? No se ha hecho. Yo recuerdo conversaciones de hace años, polémicas, entre sacerdotes católicos y pastores protestantes. Hasta la historia habla en España que en Barcelona hubo una polémica que duró varios días entre rabinos judíos de España y sacerdotes católicos, buenos sacerdotes, obispos. No se entendieron, como tampoco se entendieron aquellos. Pero, ¿qué pasa? Y vosotros ya tenéis pruebas suficientes cuando habláis con estas personas de estudio teológico. Si vais a lo sencillo, a Cristo, les ganáis la batalla. No hay polémica, no hay discusión. Como siempre, este reloj avanza. Pero para los que no lo saben, los que han estado en casa de Sebastián estos días, creen poco de idea de esto, que esto es muy importante, porque ya he dicho antes, no somos anti, no estamos en contra de nadie. Incluso yo le he escrito una carta ya a Sebastián y le digo, caramba, sé que algunos de nuestros amigos han venido, ahora te toca a ti, ven algún viernes, si es verano iremos a casa de Castro, si no arriba, ya sabes que tienes amigos, y cuando tengas la llamada fuerte de Dios, date de baja de las organizaciones religiosas del capitalismo, sigue a Cristo, y se lo digo así. Esta es la verdadera revolución, no la francesa ni la rusa. La verdadera cambio de la persona. Mientras no se haga así, ve, ya veis, cuántos murieron con la revolución francesa y con la revolución rusa, y en Cuba, y la guerra civil de España, y tanta cosa. Y en China, pasado, presente, en China. Y lo más delicado de todo en China es el futuro que se presenta. ¿Cuántos morirán? Millones. Seguro que serán millones. ¿Qué han adelantado? Pues ahora hay la calma. Esta paz de los cañones, de las balas. Esta paz no dura siempre, no es la paz de Dios. Y la paz de Dios no la dan ni partidos políticos, y mucho menos las religiones. ¿Qué? ¿Los que habéis ido de Hidalgo, en casa de este hombre? ¿Y él? No, si yo fui el que menos habló, que pensé que íbamos a seguir así a la rueda. A mí me invitó a café con leche. Hombre, hombre, venga, algo es algo. A ti solo. Sí, a todos, pero... Estos hicieron no, no son cafeteros. Bueno, no son cafeteros no, estos. ¿Y qué? Bueno, Castro inició la conversación. No, yo inicié con la pregunta porque nos recibió en un pequeño estudio habitación que estaba rodeado de libros, y todos los libros sobre, bueno, sobre religión, Jesús, Dios, cuestiones teológicas, libritos que había escrito él, pequeños y pequeños artículos y tal. Claro, yo lo único que le pregunté en principio fue, así un poco para iniciar, porque estábamos un poco divagando en que cómo estábamos y tal, de que realmente, después de tantos libros que ha escrito, después de ser teólogo, de dar clases en el seminario y de tener la idea de Dios cultural, ¿cómo veía él la vivencia de ese cristianismo con respecto a todo lo que él ha leído, a toda la cultura y el título de teólogo? Entonces es lo que dijo, dice que por un lado está el ser cristiano y por otro lado está toda la cultura, que no tiene que ver nada una cosa con la otra. Por lo menos lo admitió así. Y claro, entonces lo que le dijimos en concreto es que claro, entonces ¿qué es lo que enseñaba en el seminario? Bueno, es que yo enseño historia de Jesús en la historia, ¿no? O algo así. Pero la cuestión principal está en que... Claro, él defendía un poco la postura suya, ¿no? Él vino, la primera vez que vino aquí estaba en plan más receptivo y tal, yo lo que vi incluso más sincero. Yo no sé si después de irse de aquí lo discutiría con alguien o hablaría con compañeros suyos o jerarquías, obispo, quien sea, ¿no? De lo que se habló por aquí. Porque él estaba más en la cuestión organizativa. Él decía que a lo que le interesaba no el ser como individuo que viviese un cristianismo muy así, muy, muy particular, ¿no? Él lo que le interesaba es que, claro, que el cristianismo se ha de trasladar a la sociedad. Más o menos la polémica que tuvimos aquí hace un par de semanas, ¿no? La discusión. que porque es un algo que se tiene que notar ahí, en la sociedad. Por ejemplo, nos vino a decir que nosotros en el fondo éramos un poco un grupo de personas. Entonces, Miguel insistió que sí, nosotros somos un grupo, pero aquí hay que distinguir un poco la cuestión natural que lleva a unirte persona con persona, amigos y tal, que no la cuestión jerarquizada que mantiene una estructura, que mantiene un poder, que mantiene, que dijéramos, toda una jerarquía y tal. Entonces, claro, dice, sí, sí, pero si vosotros queréis llevar algo a cabo, la cuestión de que, por ejemplo, nos interesa que esta idea de este cristianismo la sepa otro grupo de unos 20, por ejemplo, personas, por no decir más, o 100, que no oye esta idea del cristianismo y necesitáis algo, y en fin, esta gente quiere saber algo de ese cristianismo, y luego si queréis hacer una acción con respecto a por ejemplo, hay alguien que está necesitado de algo, ¿no? Ya la dama de la caridad, vino a decir, ¿no? Vamos a organizar algo para asistir a aquellos pobres y tal. ¿Me entiendes? No, ¿me entiendes? Él dio, él no se refería en concreto a eso, sino como él, lo que pasa es que se ponía siempre en retaguardia, es decir, bueno, ponía ahí una defensa contra lo que decíamos nosotros. Es lo que a mí me dio la impresión. Una forma amigable. Yo creo que veía claramente que teníamos la razón en todo. Yo creo que me dio esa impresión, pero claro, él defendía un poco su postura, porque él llegó a decir incluso que la iglesia es mucha fachada que la gente ve que es riqueza y tal, pero detrás de la iglesia están personas sencillas también, que no quiere decir que haya obispos, que haya, yo qué sé, clero que esté por el dinero y que le interesa más la cuestión del dinero y tal, pero que hay gente dentro del cristianismo, dentro del clero este, del catolicismo, de la organización, que quiere también, no sé, llegar a Cristo y tal, pero claro, no de la forma que nosotros lo vivimos, ¿no? Esto ya es. Ya no creo que no le iba tan bien. Lo que pasa es que no puso él mucho énfasis, ¿no? Sí, en la fachada. Vosotros que habéis estado en incluso en Roma, la fachada del Vaticano, la fachada, y dentro hay unos señores que se pasean con bicicleta y comen patatas fritas y nada más, nada, un poco de agua. La fachada del Vaticano, dentro completamente más, la pobreza, aparte de los millones y millones de dólares, que esto es papel, no sirve, esto es fachada. Es más, luego Miguel le entregó, espera que te paso la pelota a ti, luego Miguel en aquel momento, hubo un momento en que le entregó unas fotocopias de José María González Ruiz, de Mendaza y tal, y la cogió y es que ni la leyó y dice, esto es papel mojado. Y dile tú lo que le contestaste. Papel mojado. Dijo, esto es papel mojado porque sí, porque esto se dice aquí, pero con aquel que dice, del dicho al hecho, ¿no? Vino a decir, no con estas palabras, pero, en fin. Ah, bien, pues si no es que te venimos a decir simplemente que esto lo estamos haciendo nosotros. Ahí está. Y es más. Y no es papel mojado. Y no es papel mojado. Ya está. Dice, así. Lo malo del caso es que se hable de iglesia pobre, que sería que la iglesia tiene que ser pobre y me digas que es papel mojado y que. ¡Ah! Hay que hacerlo. Pero lo que tenemos que decir claramente es que dentro. Eso es el ejemplo de que, aunque esta idea llevase 2000 años, que se podía seguir escribiendo sobre esta idea y no pasar nada. O sea, que. Y en un momento cuando dijo sobre las riquezas del Vaticano, que son más de las que yo me imaginaba, según lo que nombró, muchas cosas en toda la tierra, ¿no? Entonces se contradice porque está aquí un ignorante, porque después dijo que el mismo jugador rendero se daba cuenta que ellos no que ganan más y ganan menos. Y entonces, ¿cómo está metido en la porquería él? Entonces al final le dije, bueno, y usted explíqueme por qué hace clase en un seminario si tiene tantas dudas, le digo yo. No, pero yo, claro, yo me di cuenta de la vida de San Roca, esa no tiene contexto. Ay, tío, no sabe que nada, que enseñaba que estaba, que creía él, solo que le enseñaba a los no, al final es que ya llegó un punto de que tengo prisa, que mi padre, no. que si pan, dile lo que vas a decir. Pero cuando dijo que era papel mojado, pues nosotros dijimos, ah, claro, fantástico lo que dices, claro que es papel mojado, pero es que te lo hemos traído como tú eres un teólogo también como ellos. Pues es lo que dice el teólogo. Yo no sé si de papendero. ¿Nos explica qué hace de Bardal? Porque luego dijo de eso que ha dicho, no, yo dice, claro, esa diferencia de sueldos, y le decimos, sí, claro, reparto de ganancias, claro. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Porque hablaba de reparto de ganancias también. Y hablaba de una célula, ¿te acuerdas? Le entendí que nunca hablaba de la célula. Esto de la célula, esto ya es, ya sale, sí. Es que hubo un momento, ¿sabes? Y que si querías te vas a la calle. No, no, sigue, sigue, Miguel. No, bueno, bueno, al final, yo diré lo del final. Cuando tú lo dijiste, entonces, cuando creáis, le puedes decir a tu jefe y tal, que Cayeta no está dispuesto a ir a hablar. Y cuando no le interesaba la conversación, decía, sí. Y antes de irnos, ya nos levantamos y le repetimos otra vez. Y ya sabes, no te olvides, si cuando vayas a ver al obispo, jerarquías, le puedes decir eso, tal como hace 2000 años Jesús podía hablar en las sinagogas, pues ahora también es el momento, él hablaba en la religión oficial, en contra, pero le dejaban hablar. Cayetano o alguno podemos ir a hablar, pues se lo puedes decir al obispo, estamos dispuestos. Además, es que fue curioso, porque hubo un momento en que decía que hacíamos nosotros, que lo importante es que cambiase la persona, que era la persona quien tenía que cambiar. Pero bueno, es que... A ver, es que así que se puede hacer, ¿no? En fin, hablo de la célula que tú decías, que tú te has acordado ahora, que hay una celulita y tal. Entonces, Tony le dijo lo del cuerpo en Cristo. No se trata de células, hay que ser un cuerpo en Cristo, del cual uno, cuando uno padece, todos padecen, y cuando salen, todos se alegran. Luego, con esto del grupo, pues entonces salió el versículo este, de cuando estén los otros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, que se lo dijimos y tal. Entonces, ¿a qué viene tanto grupo y tanta historia? Yo, ¿qué grupo formó Jesús de Nazaret a la hora de predicar si justamente él abandonó el grupo? Esto se lo dijimos claramente a él. Lo que pasa es que, claro, se enredesaba el tío con unas palabras, llegaba un momento en que parecía que estaba dando el sermón. ¿Eh? Y pichipón, y pichipán, ¿por qué tal? Y pues, ¿qué te dice? Y no dejaba hablar esto. Pero no, es que las preguntas básicas... Se las pasaba, las eludía un poco, no contestaba, o sea, sí, porque no tiene contestación para preguntas extra. Le iba a decir, bueno, es que nosotros no nos hace falta la religión para comunicarnos con Dios, es más, no creemos precisamente por eso que entre Dios y el hombre no hay más intermediario que Dios mismo. Sobran jerarquías, sobran sacerdotes, sobra clero. Tal. Yo creo que sí, es... sí. Sí. Pero es que el grupo, tal y que cual, y que si pum, que si pan, ¿me entiendes? Y luego me pedí tú cuando te vas a dar de baja, no, yo soy católico, apostólico y romano, eso me va a decir. Mira, lo que pasa es que esa es una postura que el Vaticano aprovecha, la de... Mira, ¿cuándo os he dicho, que están enfermos? Y que no hay que odiarlos, el médico no odia, sino que trata de curar. Pero cuidado, todos los enfermos no son iguales. Este hombre mismo, Sebastián este, y otros que he conocido yo así, y a lo mejor vosotros también, estos necesitan una pomada. Una pomada. Ahora, Sant Andreu, este de Calvià, y en Bruno Morell, y otros que hay así, pero sobre todo estos no necesitan pomada, ¿eh? Unas inyecciones así que los dio. Hay que operarlos, hay que operarlos. Sí, no hay más. A estos hay que cortarles algo. Hay que cortarles algo, ahí, María, hay que cortarles algo. Ahí. Sí, verás cómo con el día de eso salen. Ahí. Hay que cortarles el rabo del demonio. Ahí. A matarle la bestia. Mira, cuando le dijeron a todos, mira, tienes que pasar por este proceso. Ahora es decirle que estábamos dispuestos a hablar quien sea. Tú dices, además, tú que nos dijiste la otra vez que la iglesia debía de ser de todos participativa, es más, te vamos a demostrar que queremos hacer algo. Nosotros escribimos a la gente, hablamos con los demás y tal, y es más, tú dijiste que si como la iglesia es de todos, pues nos ofrecemos a hablar donde sea, como sea, y Cayetano está dispuesto a hablar donde quiera, hasta en la catedral. Sí. Mi padre me llama y tal, o sea, ¿me entiendes? Yo me parece que este señor en el fondo está chavado un poco. No sé, a lo mejor yo creo que metese de tío a barrender el verso para hacer comedia nada más, digo yo. No lo sé, no, porque está, explicó lo que aquí explicó, lo de la ventanilla, lo que el sacerdote está como administrador de documentos y cosas de estas así, ¿no? Pero bueno, con el sueldo más o menos que él tendrá de eso y recibirá dando clases, ¿te crees que no le bastará para vivir más o menos? Tiene que meterse a barrendero para hacer eso. Pero es que no tiene una idea clara, no tiene una idea clara de lo que es Cristo, no. Según me dio a mí. Tiene la idea de Jesucristo, tiene la idea de todos los curas. Pero, para él es Dios Jesucristo. Pero el cristianismo tenía que ser una realidad, ¿no? Y sí, lo tiene muy de libros. Y lo que pasa es que. Sí, solo repite de los libros. Él veía la cuestión que cobra 60.000 pesetas, la lucha laboral, del sueldo, de tal. Y que el cristianismo ha de ser una implantación un poco de todo aquello en esto, y hay que ver el egoísmo de los seres humanos, porque aquel que tiene más o cobra más con respecto a otro, esa cosa, esta es la cuestión un poco que yo me parece que se tenía un poco un lío, ¿no? Y lo chocante es que los libros que me tenía por allí, Ostela, qué mareo si se los ha leído todos. Yo digo, si no me habré leído yo ni dos libros en total sobre el. Yo, ahora hablando de. Quería decir una cosa de lo que ha dicho antes de aquellas dos mujeres, Margarita y Catalina. Yo voy a poner un ejemplo de una tercera mujer que se llama Ángeles, que vino de Menorca, porque trabaja en Menorca cuidando niños normales, y hace unos días ella es amiga de Miret Magdalena, porque Miret Magdalena ha hecho yoga y ha hecho yoga con él. Esta chica fue profesora de yoga. Entonces, ahora estuve en Asturias y pasó por Madrid y nos dijo que iba a hablar con Miguel Magdalena para decirle a ver por qué no publicara, que luego publicara cosas de la Iglesia Pobre, tal como dijo en la carta que le mandó a Castro. Y dijo que no lo encontró porque estaba en la India, Miguel Magdalena. Entonces, sí que se encontró con un antiguo lama que ella conocía, se conocían y tenían un contacto. Entonces, ella llevaba cartas nuestras, mensajes nuestros, y le habló también cosas nuestras. Entonces el lama le dijo, Ángeles, no te conozco, estás muy fanatizada. Esa torre está muy fanatizada. Es normal. Si antes se dejaba llevar por el lama, hacia la lamacería. No me y ahora se deja llevar por la yesería. Ya se ve respondona, y ya no quiere ir. Ahí ya se ve respondona. ¡Ay! Y antes estaba la mar de bien. La mar. No, y esta chica se ha gastado dinero en curso, lleva con ellos, en todas historias, es conmigo porque no se hace a menos. ¿Con ella? Con ella no. Además que ya se ha dado cuenta de cuando. Pero que salimos con la sensación de que estábamos predicando en el desierto, ¿sabes? Sí, claro, exactamente. Sigue con su idea. ¿Eh? Sigue con su idea. Sí, claro, nosotros con la nuestra, pero es importante. A mí lo chocante del caso es que tanta teología, pero no nos debatió nada, ¿eh? Nada, de nada, de nada. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Yo digo, nada más que defenderse, pero no decir rebatir. Nada, nada, nada, nada, nada. Digo, tanta teología de que le sirve porque no dijo nada. Cuando hablamos de Cristo, no me van a dar los chicos. Yo podría decir, no empiece, no. Yo podría decir, no ponía las manos así para que no le dije. Cuando usted no entre en mi nombre, ahí estoy yo. Y él siguió con su. Él lo que no concibe es que cada persona pueda recibir influencia del Cristo, ¿no? O sea, él inconscientemente ya pone un líder. O sea, esto de organizar las personas y que haya 100 personas y cosas así, siempre lo pone con la idea de que, o sea, seguro que para él una ama de casa que no sepa leer ni escribir no puede tener influencia de Cristo. Y es su error. Están tan acostumbrados al cuartel que aparte, esto de ir al capitán sin pasar por el sargento, no. Orden y mando. En fin. Una cosa sencilla y está bien esto. Hace años, muchos años, cuando empezó la guerra, comprendo allí, el cuartel del Carmen, la infantería, en la Rambla. Y esto hay unas semanas con otros. ¡Ah, caramba! Y había un gitano. Y en aquel momento aquel gitano no sabía leer ni escribir ni nada. Pero era tan, como podríamos decir, tan desvergonzado, que el sargento, ¿dónde vas? Hablar con el coronel. y cuando terminaba de decir hablar con el coronel, ya estaba dentro. Y un sargento así. ¿Habéis visto la cosa? Y ahora yo he pensado en esto, que caramba. Y lo chocante era que el coronel no le echaba. No le echaba. Y a veces, el coronel lo veía, pues se salía y se reía. El coronel. De tanta comedia para ir a Dios allí, allí al Santo Padre y a la Santa Madre y a los superiores y tanta cosa, hombre. Sa, eso como. ¿Cómo? Ya lo sabéis, para ir a tomar el sol, tenéis que tomar el sol en mi tejado. Es el verdadero sol que hay. Es que tenéis sol en vuestra casa. Hombre. No vale, no sirve este. ¿Quién eres tú, joven? Ahí escondido. No, sí, pero... ¿Tu madre qué? Bien. ¿Hay ánimos? Sí. Tráela otro día, le daremos bofetadas. ¿De qué trae el otro día? Trae su madre, le damos bofetadas. Y lo bueno es que se cura con bofetadas, ¿eh? Sí, que se cura. Pero necesita muchas. ¿Eh? Necesita muchas. Tráela. Y yo no le doy muchas, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Cómo has dicho de? Que teniendo un hijo como el que tiene, dice Juan Carlos, que es una cruz. ¿Es una cruz? Sí. Pues ahora me has hecho recordar otro caso de la cruz. Tengo que decirlo. Sí. Lo he dicho algunas veces, pero vamos, a lo mejor algunos no lo sabéis. Del sacerdote que predicaba con una cruz así de madera o de hierro, yo no sé. Y cada día era durante una semana, los sermones, ahí era fiesta de la iglesia, y cogía la cruz así, y hacía así. Con la cruz arriba. ¡A que vino Dios al mundo! Vino por esto y esto y esto y esto cada día. ¡A que vino Dios al mundo! Y esto y esto. Y un día se le escapa la cruz. Y pega encima la cabeza de uno de abajo. Dice, ¡hacerme a mí la puñeta! Ya, wow. Es un chiste, ¿eh? Es verdad, es un chiste. Hombre, si es verdad o mentira. Bueno, no sabes. Porque un gato tiene. Un gato tiene 2.044.202 pelos. ¿Tú lo sabías? No te contan. No, si no lo crees, cuéntalo. ¿Os dais cuenta ahora? ¿Eh? ¿Os dais cuenta los teólogos que dirían ahora de nosotros? Y los teólogos dirían, están despistados, no saben dónde se encuentran. Las beatas dirían, ¡oh demonio, Satanás! ¿Y Rosa? Rosa, ¿qué voy a pedirte ahora? No sé. Ah, ven, que conteste. No, claro no. ¿Habéis visto la transmisión del pensamiento, la telepatía? Esto en realidad no es más que asociación de ideas. He hablado de beatas. Yo hace unas semanas que espero una señora beata, muy beata. Pero vosotros, ¿cuánto es buena persona? ¿Qué ves con estas beatas? Porque hay beatas y beatas, ¿eh? A mí me dijo... Tienes que venir ayer, pero no. Venga, dígame que no pase pena, yo no lo inscribiré. En calma. A mí me dijo un italiano que está casado con una mallorquina, que he trabajado yo con él, y dijo que su madre decía, dice, prefiero más a una ramera a una... Dice que una beata. Hay beatas de estas que yo... ¿Un italiano? Cabos de escuadra, ¿eh? Beatas y beatos, igual, mi, no, hay pocos de buenos. Pero la vida era la mía positiva. ¿Habéis visto estos días por la televisión un tipo que está aquí ahora volando? Esto es lo que decía, ¿no? Esto. Sale cuarto cada día en la primera. No, no sale cada día. Sale Gregorio volando. sale cada día. Haz una levitación. ¿Qué sería esa de Jaico? Hay una cuerda. ¿Hay una cuerda? Mira, a mí me gusta la piscina. Segundo, porque pienso que va a quedar debajo del agua. No, para mí me gusta el agua contemplada. Sí, tiene que ser una playa bonita. De la copa, no lo tiene que ser de la copa. Este italiano yo creo, vamos, yo soy trabajador, que tiene terreno. Digo, este si no es algún nazi de los que se escapó ahí, ¿entiendes? Que cuando el italiano se cree aquí, que es muy de blanco, de blanco y tal. Y este si no es el quinófero de Mussolini, que se vino a nosotros, y está casado con la medicina, tiene dinerillo, no es muy grande, pero tiene terreno. Y yo es la forma de expresarse, porque yo hablaba mucho de política y de todo con él. Y este tío se me ha escapado de aquellos que vino ahí de la de mucho en España. Vieron aquí yendo y miren. ¿Qué es la arte que es? La carta, la carta publicada. ¿Qué mensajes? Dos. ¿Cuánto es dos? ¡Capita! Diario. Pondremos atrás. Aquí. Aquí me pasa el... La canción marca. La marca tuya. La marca de... ¡No! ¡Una marca! Una cruz, así. Un éxito, una marca. Ya está Cristiano. Para saber el original. Y tú después te llevarás el original. Ha sido muy prolífico esta semana, ¿eh? Espera. Detrás, que no quiere marcar. En todos, ¿eh? En todos. Detrás. Pero lo importante es que tenga la idea.